Hola, mi nombre es Paulina Cortés, soy la directora del Centro Educativo Arcoíris, que está ubicado en Goicruz, Mendoza. Tengo un programa en nuestra radio comunitaria llamada El Aguaribay, que arrancó justo cuando empezó la pandemia, promoviendo y queriendo generar nuevos hábitos y calidad de vida y transmitiéndolo principalmente a la comunidad. Me acerqué a la radio pensando en acercar este tipo de contenido que me parece muy útil, ya que es una forma diferente de llegar a la gente. Lo tenía pensado antes de la pandemia, pero bueno, justo se dio. El programa se graba a través de audios, los cuales se los mando a los chicos y ellos los editan para cada semana. Me parece fundamental la tarea de la radio en estos temas en estos tiempos de pandemia, ya que es una maravillosa forma de llegar a la gente. Así que estoy muy contenta de participar.